Aló, amorcito. Hola, amorcito. Hoy es 15, ¿te acuerdas? Cumplimos 3 años de enamorados. No lo puedo creer. ¿A dónde me vas a llevar hoy? Mi amor, estoy agripado y casi no puedo hablar. Me duele mucho la garganta. No creo que pueda salir hoy. Uy, mi amor, pobrecito. No te preocupes, yo te entiendo. Ya nos vemos mañana, ¿ok? Besitos, que te mejores. Bye. Ya, gente, vamos a jugar Play Prende. Porque sabemos que los videojuegos son tu pasión. Game over. Game over. Pasa al siguiente nivel.